Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa, acostumbrado a regalarte con los ojos una flor. No te he vuelto a decir te quiero, nunca más te regalé una flor. Mal acostumbré no decir te quiero a viva voz. Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muere el sol. Mal acostumbré no escribir en la arena tú y yo. Aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada vamos a juntar. Ah, amaneceres empinando besos hasta emborrachar. Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar. Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. ¿Y cómo suena, Nelson? Para usted, amigo, de corazón. Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien, postergado nuevamente un beso solo por creer que un sentimiento no puede morirse y se conquista una sola vez. Mal acostumbré que lo entienda y no lo pueda comprender. Aventurera con una mirada de complicidad, aventurera, puedes darme fuerza para continuar. Aventureros de la madrugada vamos a estallar. Ah, en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventurera, ya se acaba el tiempo para ver. Aventurera que no tenga cada cosa a su lugar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventurera con una mirada de complicidad. Aventurera, puedes darme fuerza para continuar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros.